tema que hace unos, ya igual hace unos, hace como casi un mes que ha pasado casi a segundo plano el dólar, ¿no? Porque su precio se ha mantenido más o menos en torno a 45 pesos, casi estable. En las últimas semanas ha bajado de 45 pesos en las casas de cambio o en los bancos. Y bueno, llama un poco la atención la situación porque la expectativa era, digamos, de una disparada del dólar, sobre todo a medida que avanzaba el periodo electoral. Eso por ahora no se está dando y acá, bueno, habría que pensar qué es lo que puede pasar de acá para adelante. Yo diría que hay varios elementos que están ayudando al gobierno, al gobierno nacional, que es el más interesado a corto plazo en que el dólar no suba, y tiene que ver, bueno, por un lado, el crédito del Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, se ha convertido en algo así como un contrapeso que evita que el dólar suba. Recordemos que el Fondo Monetario le prestó al gobierno del Estado argentino cerca de 60 mil millones de dólares en este periodo. Todavía no aportó el total de eso, pero ya prácticamente alrededor de 35 o 40 mil millones de dólares ya llegaron a la Argentina y fueron a fortalecer las reservas del Banco Central. Entonces, este es un dato fundamental para entender por qué se frenó la evolución ascendente del dólar en las últimas semanas, en los últimos meses, cuando parecía, todo indicaba que la cosa no iba a ir en ese sentido. Mariano, sí, hablábamos, Pablo, de nuestros ahorros en dólares, que son mínimos, mucho, pero que siempre te hacemos caso a vos de qué había que hacer, comprar dólares. Pablo tiene 10 dólares. Yo tengo 10, pero a la gente común, como uno, como una, que no tiene tantos ahorros en dólares, la pregunta que nos hacemos siempre es cuando baja un poquito, ¿no? Sí. Porque baja poco, no es que haya tenido unas bajadas así abruptas, pero baja un poco, yo quiero ir con mi plata en pesos y quiero sentir que vale más y sigue valiendo la misma porquería que valía cuando estaba un poquito más alto. ¿Por qué? ¿Por qué cuando baja el dólar no bajan los precios? ¿Por qué cuando baja el dólar no bajan los precios? Es una buena pregunta. Lo que suele ocurrir en las economías capitalistas, que son donde, digamos, donde casi todos los intercambios se hacen en moneda, ¿no? En dinero, lo que ocurre es que hay muchas variables que cuando se ajustan los precios hacia arriba, por ejemplo, cuando sube el dólar, sube el precio de los alimentos, por decir una cosa, y esto afecta al conjunto de otros precios. Por ejemplo, afecta a los salarios, afecta el valor de los activos de las empresas, o cuando sube el dólar, sube la nafta, suben los combustibles, y esto se traslada al costo del transporte y otros servicios. Lo que ocurre acá es que hay algunas variables que cuando el dólar baja no pueden reducirse. Por ejemplo, suponete que aumentó la inflación porque aumentaron los precios, porque aumentó el dólar y aumentaron los precios de los alimentos, y a partir de esto, en una negociación paritaria, suben los salarios. Cuando a la segunda vuelta, digamos, el dólar baja, y ponele que puedan bajar el precio de la nafta 2%, viste que el otro día cada tanto anuncian que sube la nafta y después a los 12 días anuncian que baja un poquitito. Están esos mecanismos. Baja la nafta, pero el aumento salarial que se dio ya no va a bajar, digamos, no es que vuelve para atrás eso. O otro indicador, ponele que una empresa aumenta sus costos y tiene que endeudarse para poder financiar el aumento de costos. Se financia en el sistema bancario, entonces tiene una deuda de 1.000 pesos. Cuando los precios, ponele, bajan, los costos se hacen más bajos, la deuda de 1.000 pesos la sigue teniendo y son 1.000 pesos. No la puede reducir porque bajen los precios de sus costos. ¿Se entiende lo que estoy? No sé si se entiende esto. Hay algunas variables muy importantes, como pueden ser salarios, como pueden ser impuestos, como pueden ser deudas, que pueden subir cuando los precios van para arriba por otros problemas, por otras circunstancias, pero cuando los precios llegan a bajar, esos valores no pueden reducirse. De nuevo, una deuda no baja porque baje el precio del dólar, tu deuda que vos tenés con el banco. Pero vos capaz que te endeudaste justamente porque en un momento anterior los costos tuyos aumentaron porque aumentó el dólar. Claro. Claro, y te queda la deuda, aunque después los costos bajen, porque baja el dólar, esa deuda no se va a reducir, no se va a ajustar hacia abajo. Lo mismo decía con los salarios y otros costos, con el impuesto, que, por ejemplo, los impuestos, el IVA se calcula sobre las ventas. Ponele que en un momento aumentan los precios porque aumentó el dólar, entonces lo que vos tenés que pagar de IVA como contribuyente aumenta. Cuando los precios bajan, esa deuda que vos tenés con el fisco no se reduce. vos claro. ya la tenés, digamos, ya la tenés en pesos y ya está, digamos. Entonces eso hace que muchas veces, cuando el dólar suba, suba todo, pero cuando el dólar baja, hay muchos costos que no se modifican y entonces ya los precios no vuelven a bajar. Está bien. Entonces una esperanza de que baje mucho el dólar para recomponer nuestra plata valga, no va por ahí. No. Para nada. La solución, digamos, va más vale por el lado de que nuestros salarios aumenten más, que se generen más puestos de trabajo y la gente tenga más ingresos. Esa es la forma concreta, más realista de que la situación social general pueda llegar a mejorar, que el dólar no suba y que todo lo demás sí, digámoslo simplemente. ¿Vos decís que eso es una posición realista, Mariano? De que no digo que sea realista los salarios. Vaya a pasar en Argentina. ¿Cómo? Es una posición realista que los trabajadores y las trabajadoras cobren un sueldo digno por encima de la canasta básica. No, y que la inflación no nos mate. No va a pasar en la economía argentina a corto plazo, seguro, pero si la única forma de que nuestra situación de ingresos y salarios mejore es que nuestros salarios puedan subir y no que el dólar baje. Es más, que el dólar baje, porque el dólar baja no va a hacer que los precios bajen. Ese es el problema de fondo, digamos. Ahí. Cuando los precios subieron, estamos en un problema. Lo que nosotros tenemos que, como laburantes, es recuperar nuestro poder adquisitivo en negociaciones paritarias, a nivel político, digamos, para lograr mejores condiciones de negociación. Pero no hay que esperar que los precios puedan bajar de manera generalizada, porque eso es técnicamente imposible que suceda, digamos. Ese es el problema. Más allá de lo que uno le gustaría o no. Después acá hay un dato importante. Vos decías el tema de, bueno, por qué el dólar es importante o no es importante. El dólar puede ser importante para quienes tienen capacidad de ahorro financiero porque, bueno, pueden invertir sus ahorros financieros en dólares o poner un plazo fijo o otro activo. Pero sobre todo el dólar es muy importante en la vida cotidiana por el impacto que tiene directo sobre esto que decíamos, ¿no? Sobre el costo, sobre todo el costo de los alimentos. Más a mediano plazo, el costo de los combustibles y por lo tanto el transporte, y todos los productos tienen el costo de transporte, y un poquito más adelante, el costo de la vivienda, digamos, ¿no? Que en Argentina está muy dolarizado y impacta directamente sobre el precio de las propiedades y las viviendas, y después indirectamente sobre el precio de los alquileres. Entonces, el dólar es como un canal que transmite presión hacia los precios fundamentales de la economía argentina. Y agrego otro más. El precio de la energía, que ahora en Argentina está dolarizado, así que en la medida en que aumenta el dólar, el precio de la luz, por ejemplo, hablando del apagón del otro día, el precio de la luz, el gas, aumentan también. Y nuestro poder de compra en términos de esos bienes y servicios se reduce. ¿Y ahora qué va a pasar, Mariano? ¿Estamos entonces sujetos, el precio del dólar está sujeto y estabilizado en las últimas semanas a partir de este desembolso del FMI, de esta deuda que estamos contrayendo con el FMI? No sé, no mencionaste otras causas, creo que estabas enumerando, pero para terminar de entender, ¿en qué situación, hacia dónde vamos con el dólar? A ver, por un lado decíamos esto, el tema del Fondo Monetario. Si uno mira los indicadores, por ejemplo, el famoso dólar futuro, que son como contratos financieros que indican qué creen los inversores financieros que va a pasar con el dólar. Lo que este indicador está mostrando es que el dólar va a estar en cerca de 58 pesos en diciembre de este año. Esto es casi 30% más que ahora. Esto es bastante alto porque tengamos en cuenta que la inflación proyectada para adelante no es tan alta. La inflación proyectada para de acá a fin de año no llega a 30%, ya tuvimos 20% en lo que va del año, la inflación proyectada para todo el año está en torno al 40%, ya que se espera que el dólar suba bastante, sobre todo después de octubre, después de las elecciones nacionales. Esa es la expectativa, por lo menos, que hay en los actores financieros, entonces es un dato para tener en cuenta. O sea que Pablo va a tener 580 pesos... Exactamente, va a tener, claro, exactamente, va a tener, si tenía 10 dólares va a tener 580 pesos. El problema es ¿cuánto van a valer esos 580 pesos cuando yo los tenga? Claro. Bueno, por la expectativa que hay, va a valer un poco más de lo que valen ahora, vas a poder comprar alguna cosa más, porque los precios parece ser, según esta expectativa, no aumentarían tanto. Ahora el problema es que cuando aumenta el dólar, los precios aumentan, entonces cambia la expectativa de inflación. Entonces ahí tenés un problema medio recurrente. Yo diría que otro dato importante que hay que tener en cuenta en los próximos meses, digamos, es el tema de la cosecha de productos del campo, que el año pasado se habló mucho de que hubo una sequía muy grande, y en este periodo, digamos, del año, el año pasado, el sector agroexportador trajo cerca de 3.000 millones de dólares, este año está trayendo cerca de 4.300 más o menos entre abril y mayo, en estos últimos dos meses, lo cual obviamente aporta más dólares, tiende a bajar el precio, pero lo que va a ocurrir en los próximos meses, después de julio, es que la cosecha, bueno, ya se acaba y empieza a caer la venta de dólares, digamos, la atracción de dólares por parte de ese sector. Esto obviamente genera una presión alcista en el tipo de cambio y se da justo en el mismo momento en que se van a hacer las PASO y el resultado electoral obviamente va a afectar el valor de la moneda extranjera en función, digamos, de las expectativas de quién pueda llegar a ganar, en quién pueda ser el nuevo gobierno, digamos, en diciembre de este año. Entonces, este es otro dato importante, ¿qué va a pasar con la liquidación de dólares de exportación? Un tercer elemento también importante, como para tener dos o tres puntos que son centrales para ver qué puede pasar en términos generales, es también el vencimiento de una cantidad de títulos de deuda pública que se contrajeron hace varios años y que se están venciendo en estos meses, y que también hay que ver ahí qué ocurre con quienes son acreedores de esos activos, quiénes son los que tienen esos bonos, si están dispuestos a renovarlos cuando se venzan y cambiarlos por nuevos papeles del Estado, o quieren recuperar el dinero y comprar dólares, por ejemplo, digamos. Eso no se sabe a priori. Pero bueno, está la expectativa de que muchos de estos actores financieros que compraron títulos de públicos, títulos de deuda argentina, no estén dispuestos a renovarla, sobre todo en el contexto electoral medio turbulento que se está viniendo. Esto es un dato también importante para señalar. Como para ir cerrando, una cuestión central, digamos. Esto no se habla demasiado en términos generales, pero lo que está ocurriendo en los últimos meses es que si bien el dólar está fijo, está bastante estabilizado, el Banco Central está perdiendo reservas todos los meses. El mes pasado perdió cerca de 5.000 millones de dólares y así sucesivo, y así mes tras mes. O sea, a pesar de que el Fondo Monetario le ha dado un montón de recursos para fortalecer las reservas, la fuga de dólares sigue produciéndose. Esto no va a generar, digamos, una presión inmediata sobre el tipo de cambio, pero puede darse una situación similar a la del año pasado, mediados del año pasado, donde se produce una corrida. El año pasado, recordemos, el Banco Central perdió entre 12 y 15 mil millones de dólares, ahora no recuerdo el dato exacto, pero si ocurriera una cosa así, el tipo de cambio podría pegar un salto importante. Hay que ver, digamos, en qué condiciones está el Banco Central efectivamente de contener una corrida si se produjera. Esto es, de nuevo, es un elemento que hay que estar atento y atentas mirando esto para ver qué puede ir pasando. En principio, el gobierno, junto con el Fondo Monetario, esta cuestión la tienen bastante controlada. Obviamente al costo de sostener una situación económica que se deteriora permanentemente, estamos en el fondo, digamos, de una crisis muy profunda, con tasas de interés que todavía se mantienen muy, muy elevadas. Esto es otro elemento que lleva a que el dólar se mantenga estabilizado. La tasa esta, la de las LELIC, que es como la tasa de referencia, está arriba del 65% todavía, es muy, muy alta. Entonces mantienen el tipo de cambio controlado a costa de perder reservas por un lado y a costa de mantener la situación económica en una recesión que no tiene visos de recuperarse. Si bien lo que vamos a empezar a ver, en principio, en los próximos meses lo vamos a ver, que la economía, algunos indicadores van a empezar a mejorar, pero no porque la economía se recupere, sino porque la comparación con el año pasado, que fue muy, muy malo, ya es mejor, digamos, como que estamos en el fondo del mar, digamos, y entonces los indicadores, algunos van a parecer como que la caída va a ser menor, pero no porque la economía deje de caer, sino porque estamos en el piso de la crisis. No hay ningún indicador que señale que vamos a empezar a recuperarnos, digamos, ¿no? No podemos estar peor, podemos decir eso. En este momento estamos en el fondo, no sé si podríamos estar peor. Nunca hay algo eso. Más allá del fondo. Claro, podemos llegar a encontrar como una la famosa grieta, o se puede abrir una nueva grieta y el piso abrirse y caer nosotros ahí. Eso es lo que no está claro todavía que pase, pero por ahora no. Por ahora estamos como en un piso, pero no hay indicadores que muestren que la cosa se va a recuperar, solamente que estamos en el fondo. Esto es un dato también para considerar de acá, bueno, a mínimo de acá a fin de año.